Hoy estamos muy contentos porque vamos a entrevistar al protagonista de la película que va a ser la gran noche de apertura del Bafisi, que va a inaugurar la edición del festival. Ajá. Con su proyección. La película es El Último Elvis. Uh-huh. Y estamos en contacto con su protagonista, John McInerney. Muy buenas noches. Hola. Hola, muy buenas noches. Te saludamos desde acá, desde el estudio de You Know. ¿Cómo estás? ¿Qué decís? Muy bien, muy contentos de tenerte en nuestro programa. Sí, muchas gracias por la nota. Bueno, John, contanos un poco cómo te sentís. Estamos a muy pocos días de que se proyecte por primera vez la película en Buenos Aires, en el Bafisi. Sí, estamos todos los que hemos participado en la película, primero muy contentos por el camino que está siguiendo la peli por festivales, y aparte muy ansiosos por el Bafisi, ¿no? Para ver cómo la gente toma la película y cuál es la repercusión que tiene. Bueno, ya en Toulouse fue reconocida en Francia y ustedes viajaron, ¿no es cierto? Estuvieron ahí. Sí, fuimos y allá fue fantástico porque realmente la gente vio masivamente la película. La primera proyección participó tanto la gente común como los periodistas en hacer preguntas después de la filmación. Es decir, se notaba que había como un enganche con la peli. Buenas noches, John. Germán te saluda acá de piso. Hola, ¿cómo estás? Bien, yo te hago una consulta. ¿Cómo fue participar, no? O sea, actuar en una película siendo, por un lado, arquitecto y por el otro lado, músico, ¿no? O sea, ¿no? ¿Cómo te sentiste actuando? Mirá, realmente me sentí muy bien porque fue todo un trabajo previo muy arduo, así que a la hora de llegar a filmar yo venía muy seguro y con todo el guión muy trabajado, ¿no? Así que no fue un sufrimiento, fue algo muy natural y realmente lo disfruté de principio a fin. Uh-huh. ¿Al principio ibas a estar en la dirección y después el director te propuso actuar? ¿Fue así? Claro, yo al principio iba a ser el coach del actor. Uh-huh. El coach de todo lo referente a Elvis. A mitad de camino me hacen una prueba de cámara a mí. Uh-huh. Hacen un tráiler que precisamente se presenta en el Bafisi. Y bueno, y me confirman a mí como protagonista. Todo esto es bueno recordar que viene desde el 2007, ¿no? Así que imagínate que ha tenido todo un recorrido y una elaboración bastante grande esta película. Y John, contanos, ¿vos cómo entras en contacto con Armando Bó, que es el director de la película? Precisamente en ese año él estaba trabajando con el actor y con el guión. Le llega a sus manos uno de los CD de mi grupo, Elvis Vive. Se contacta conmigo y uh-huh. Hacemos un show en la productora, en Revolución, y bueno, ahí es donde yo tengo el primer contacto con Armando, y ahí es donde él me comenta que si yo podía ser el coach del actor, cosa que a mí me parecía fantástico, ¿no? Claro. Y vos ya habías viajado a Memphis y volviste a ir para la película, ¿es así? Sí, yo había viajado un par de veces a Memphis, había tenido la oportunidad de viajar, y sí, volver a Memphis y esta vez como actor y terminar una película fue increíble, fue fantástico. ¿Qué tal, John? Soy Federico, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Federico? Mi pregunta iba a vos, ¿cómo fue que te nació este amor por Elvis y por su música? Mi viejo era un tipo que viajaba mucho y traía mucho material. En aquel entonces era discos de vinilo, se llamaban. Uh-huh. Y que ahora se están poniendo de moda otra vez. Y era un gran coleccionista de discos de música americana, ¿no? Jazz, blues y country music. Así que yo me crié con eso. O sea, con mi viejo los sábados, viernes y sábados, era religioso sentarnos a escuchar música, y entre todo ese material estaba Elvis Presley. Y bueno, vaya uno a saber por qué, pero a los 7, 8 años yo estaba compenetrado en Elvis y tratando de buscar todo lo que más se pudiera conseguir. Uh-huh. ¿Y cómo fue que te decidiste por empezar a tener una banda y a cantar canciones de Elvis? Siempre tuve banda, siempre, desde muy pibe. Siempre la música era algo que me gustó, tanto como la arquitectura. Sí. Pero bueno, llegado hace 7 años, por una cuestión más que nada de tratar de hacer algo... algo que me debía, y lo hice más seriamente, invirtiendo tiempo y un poco de dinero para llevar a cabo este proyecto que es Elvis Vive, sin pensar en obviamente ni por asomo de filmar una película, pero era algo como que yo me debía de una vez por todas hacer algo serio, ¿no? Y así es como nació la idea de Elvis Vive. ¿Y terminaste protagonizando una película? Claro, por eso te dije que mi asomo era el tema de terminar como terminó. Era más que nada para quedar yo tranquilo, y como realmente la música siempre me gustó, estaba bueno tener una propuesta seria y divertirse, pero también una propuesta seria, ¿no? Estamos hablando con John McKinney, que es protagonista de El Último Elvis, la película que se va a estrenar en el Uffizi. Y lo hiciste, vos decías que decidiste hacerlo en serio. Lo hiciste tan en serio que hasta recibiste una mención, un reconocimiento de la BBC de Londres como el mejor tributo latinoamericano a Elvis. Sí, eso fue increíble. Realmente también, viste, todas las cosas que han pasado con Elvis Vive son tan lindas que me sorprende a mí todo lo que ha pasado. Ese reconocimiento de la BBC fue inesperado y fue increíble. No lo podía creer en su momento, y bueno, pasó. Y fue más o menos la misma cuestión que con la película, ¿no? Son cosas tan grandes e inesperadas que te toman por sorpresa. Tal cual. ¿Y cómo fue eso de la BBC? ¿Vos tuviste que mandar un video? ¿Cómo? Porque en el 2007 fue un año, digamos, se cumplieron los 30 años de la muerte de Elvis, y se había hecho toda una cuestión global muy importante con respecto a la movida de Elvis, y yo me enteré de que pedían material de tributo, y bueno, se hizo un videoclip, o sea, se mandó una carpeta muy muy completa a la BBC de Londres. Y bueno, al tiempo me llaman por teléfono, me hacen la entrevista, me dicen que habíamos ganado, en fin, andan un montón, una serie de cosas. Bueno, fue algo increíble, fue muy lindo. John, ¿cuál fue el tema que seleccionaron? Seleccionaron el tributo, Elvis Vive, entero, ayudado por un videoclip que grabamos, hablado en inglés, obviamente, y con el disco, el primer disco de Elvis Vive. Nosotros tenemos 3 ya sacados. 3 discos. Sí. Y todas producción independiente, eso es bueno decirlo. ¿Y la banda está compuesta por 12 músicos, es correcto? Claro, a veces somos 12 cuando llevamos vientos. Claro. Generalmente somos 8... que es también un número muy alto. Sí, la verdad que sí. No cualquier escenario lo soporta. No, por eso, viste, a veces va de acuerdo al presupuesto que se maneja. Claro. Pero sí, 12 es un show fantástico, porque se acerca bastante al show de Elvis de los 70, ¿no? Que era tremendo. Claro. Y John, ¿cómo cambió? A ver, por ahí parece una frase hecha, ¿no? ¿Cómo cambió tu vida? ¿Cómo tomó tu familia cuando les dijiste, mira, voy a protagonizar una película, de pronto voy a ser actor, voy a ser Elvis? ¿Cómo fue eso? Mirá, hay algo que siempre comento, que yo todo lo tomé muy muy muy cauto, ¿no? No me volví loco y no se lo dije a casi a nadie, salvo mi vieja, mi esposa y mi hermano. Y pedí reserva, que no lo comenten. Salvo cuando ya estaba recontra confirmado y ya estábamos a punto de filmar. Por ahí sí les di vía libre. Yo todo esto ha cambiado un montón mi vida. Y estoy muy contento, lo estoy disfrutando y realmente tanto esta parte de la película, que es cercano al estreno, como la filmación en sí y lo anterior a la filmación fueron momentos vividos como un sueño para vos, sí. Sí, y realmente atesoro todos esos momentos en mi corazón, porque fueron increíbles. Y de acá en adelante, digamos, tu faceta actoral, musical, ¿vas a seguir ejerciendo como arquitecto? ¿Cuáles son tus planes? ¿Tenés planes? Mira, vos sabés que yo tampoco soy de hacer planes así a largo plazo. Uh-huh. Más que nada vivo el presente y lo que aparece. Uh-huh. Yo disfruté mucho de hacer la película. Este rol de actor realmente me agradó un montón, y si surge alguna posibilidad, bienvenido sea, si no, lo disfruté. Y con respecto a la música, lo mismo, o sea, no va a cambiar en mí nada. Uh-huh. Solamente voy a recibir lo que venga y muy contento, ¿no? Ya de por sí hoy está cambiando todo. Claro. Johnny, ¿la banda están actualmente tocando? O sea, ¿tienen fecha, sí, o ahora está medio paralizada la banda? No, sí, estuvo paralizado porque, imagínate, claro. Sí, hay una actividad del último Elvis importantísima que no me deja tiempo. Mm. Pero ya el 29 de abril estamos tocando en La Plata nuevamente. Bien, la gente que esté ya interesada, obviamente, ya hay muchos tweets acá que están preguntando dónde lo van a poder ver el show. ¿Hay algún canal de información, como por ejemplo el Facebook, o algún lugar donde, alguna página? Sí, tenemos Facebook, tenemos la página Facebook de John McInerney o Elvis Vive Argentina. Uh-huh. Ahí está toda la información, está la página Elvis Vive, y en YouTube también Elvis Vive, los videos. Solamente con poner Elvis Vive o John McInerney, ahí le va a dar todas las páginas de internet para visitar. Toda la información. Y sí. John, por último, ¿la fecha de estreno comercial de la película ya está definida? Es el 26 de abril, el 26 uh-huh. de abril en 35 cines de la Argentina. Perfecto. Bueno, entonces te deseamos muchísima suerte con la proyección ahora en el Bafisi, y para el 26 de abril también, para la peli, y bueno, desde acá toda nuestra suerte y nuestro apoyo. Bueno, muchísimas gracias por la nota. No. Muy amable, estuvo fantástica, gracias. Bueno, no, gracias. Muchas a vos. Gracias a vos. Chau, John, un abrazo. Saludos, chau. Bueno, ¿con qué nos podemos ir si no con un temita del gran Elvis, el rey del rock and roll? ¿Vamos a seguir? ¿Con qué Suspicious tema? Suspicious Minds. Muy bien. Charius. We're caught in-